Hola, buenas noches. Soy Adi Morales Paul, soy anestesióloga. Mi nombre es Raúl Padilla Rodas, yo soy médico ginecólogo. Son tantas cosas que es difícil poderlo decir, pero hay demasiados sentimientos, demasiada espiritualidad, demasiada tranquilidad. Es un lujo para todos los sentidos. Pues se siente que, otra vez, ¿no?, fe en la humanidad, que el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa que se pueda proponer, y que el ver este tipo de espectáculos genera otra vez que todos los seres humanos se propongan y logren cumplir todas sus metas y todos sus sueños. Para mí lo innovador y que está contemplado como algo propio de la obra es los efectos especiales de la parte de atrás. A mí me sorprendieron cómo lograron sincronizarse. De por sí hay una sincronía espectacular entre todos los bailarines, pero cuando salen y brincan de la pantalla, me sorprendieron gratamente. Fue una emoción muy grande. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.